Padre, te agradecemos en este momento por traernos aquí a este lugar para poder escudriñar las Escrituras. Esto es lo que tú quieres que hagamos, que no solamente leamos la Biblia, sino que también la profundicemos cada día más y más. Y tú te encargarás mediante tu Espíritu de ayudarnos para que podamos entender aquellos textos que a veces no son del todo claros. Gracias porque tenemos tu auxilio mediante el Espíritu Santo. Permite que todos y cada uno en particular podamos sacar provecho y no solamente aprender cosas tan maravillosas que encontramos en tu palabra, sino también aplicarlas en nuestra vida práctica. Te pedimos esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes seguramente ya tienen la lección, es la número 45, y hoy vamos a Génesis capítulo 6. Tengan la Biblia abierta en ese capítulo, porque de allí es donde está nuestra lección. Es un capítulo bastante difícil muchas veces para entender. Es una porción que trae conflictos a los teólogos y no todos están de acuerdo. Yo les voy a decir las dos cosas que se dicen sobre este texto y vamos a analizar desde un punto de vista que para mí es el correcto. Pero con todo vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, voy a pedir que por favor se vayan acomodando los que acaban de llegar. Sé que la culpa no es de ustedes, llegaron un poquitito tarde porque seguramente el ómnibus no llegó a tiempo. Vamos a ver entonces, si ustedes quieren tener sus Biblias y sus bosquejos a mano para seguir el estudio, para ver qué realmente ocurrió. En primer lugar, vemos que hubo una explosión demográfica, porque dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Esto, dicho en términos así nuestros, ahora modernos, es explosión demográfica. La población aumentó mucho. No hay que olvidar que la gente vivía mucho tiempo. Vivían 600, 700, 800, hasta 900 y tantos años. Es mucho. Y durante ese tiempo, por ejemplo, el hombre podía tener 700 años y todavía engendrar hijos y cosas por el estilo. Así que la gente vivía mucho tiempo, por eso la población aumentaba y la muerte era muy rara. Pero ocurrió algo que aquí se dice, y es importante que nosotros captemos de qué estamos hablando, porque esto precipitó la destrucción del mundo antiguo mediante el diluvio. Así que entonces, a medida que avanzamos, ustedes en el bosquejo tienen muchas citas y muchos pensamientos allí, interpretaciones de esos textos, así que no pueden quejarse si vamos un poco rápido y no dejamos tiempo para analizar más de cerca. Luego, en la segunda parte del versículo 1, dice: Y les nacieron hijas. que viendo, ya pasamos al 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí ya tenemos un serio problema, y aquí es donde viene la discusión de los teólogos. Por ejemplo, el punto es, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Quién se pregunta? Los teólogos. Entonces, ellos dicen, no eran nada de sobrenaturales ni nada de eso, sino que simplemente había dos líneas genealógicas. Es decir, cuando Abel murió, porque Caín lo mató, esa parte ya hemos visto, entonces nació otro hijo llamado Set. Ahora, los teólogos, algunos, dicen que los hijos de Dios son los descendientes de Set, que vendría a ser, si hubiera vivido Abel, descendientes de Abel, porque Abel agradó a Dios, pero fue reemplazado luego cuando murió. Dios le dio otro hijo a Adán y Eva, se llamaba Set. Muchos otros hijos también vinieron después, pero vamos a hablar de él. Y los hijos de los hombres, dicen ellos, son los descendientes de Caín. Pero ahí en esto hay un problema muy serio, por no nombrar más, pero enseguida vamos a ver otro problema. El problema es que cuando llegamos luego a hablar de del diluvio, mueren todos, descendientes de Set y descendientes de Caín. Así que no se puede decir que eran hijos de Dios los descendientes de Set, porque se corrompieron igual como los descendientes de Caín. Entonces esto no cuadra con la realidad. Ahora, en el versículo 3, Dios marca por cuánto tiempo va a seguir tolerando. Cuando uno lee este versículo parece no entenderlo bien, porque dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, cuando uno lee así dice, ah, lo que Dios está diciendo es que la raza humana se acortará. En vez de vivir 700, 800, 900 años, van a vivir hasta 120. Pero eso no es lo que dice aquí. Lo que está diciendo es que yo doy a esta generación perversa 120 años de tiempo para que se arrepientan. Y durante esos 120 años, Noé estaría construyendo la arca. No es que le llevó tanto tiempo necesariamente, pero Dios es paciente. Y permitió que Noé, o el mismo Señor, vía Noé, el Espíritu del Señor, usando a Noé, estaba predicando que el mundo será destruido mediante el diluvio. Por eso cuando leemos nosotros esto, tenemos que entender. Ahora, cuando la Biblia dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, es lo mismo que nosotros decimos hoy la superpoblación o la explosión demográfica. Y luego, la Biblia nos dice de esta extraña unión. ¿Quiénes eran los hijos de Dios versus hijas de los hombres? Como digo, para poder entender eso, nosotros tenemos que ir a otros textos para entender la situación. Primero vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1, y vamos a ver lo que dice aquí. Si ustedes tienen sus Biblias, las citas están en el bosquejo, pero solamente la cita. Yo voy a leer para provecho de aquellos que nos están escuchando también por la radio. Aquí se habla acerca de Job, que fue probado por Dios. Lo que olvidamos muchas veces es cómo comenzó todo el asunto. Dice así, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes eran, versículo 6 de Job 1, los hijos de Dios? ¿Con quiénes vino Satanás? Bueno, lo primero que pensamos es que debían ser gente así, que ama a Dios y que es obediente a Dios. Pero ¿y entonces qué estaban haciendo ellos con Satanás? ¿Por qué estaban siendo acompañados por Satanás? Los hijos de Dios que se mencionan aquí son los que hoy conocemos como demonios, ángeles caídos. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, van a encontrar que allí hay una cita de, bueno, digamos de una rebelión contra Dios. En el versículo, por ejemplo, 3 del capítulo 12, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas aquí son los ángeles. Muchas veces se menciona, se dice estrellas cuando son ángeles. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, etcétera, y sigue hablando. No, como no vamos a tocar este tema ahora, vamos a dejar hasta allí. Lo que quiero probar, yo estuve leyendo recién en Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Lo que quiero probar es quiénes eran esos hijos de Dios. Bueno, eran los ángeles rebeldes. El problema de muchos teólogos es aceptar que ellos podrían haberse encarnado, tomando cuerpo, y cohabitar con la descendencia adámica. Eso es lo que no pueden aceptar. Yo no tengo ningún problema porque no veo ninguna otra interpretación. No solo porque la Biblia es clara en esto, sino porque luego la descendencia de este encuentro, de ese matrimonio entre mujeres descendientes de Adán y Eva, con estos individuos que parecen ser algo muy extraño. Sé que hay muchos pastores que no están de acuerdo con eso, pero no existe otra explicación mejor que esta. No solamente es una explicación bíblica, es una interpretación correcta, bíblica, sino que coincide en todo sentido de la palabra hasta hoy. Es cierto que hoy no tenemos ese tipo de digamos, que se casen o se encuentren o engendren seres demoníacos de mujeres descendientes de Adán y Eva. La pregunta otra que surge es, ¿cómo es que ellos lo hicieron? Porque ellos son espíritus, los demonios. Pero en la Biblia vemos muchas veces a un ángel que personas en su cuerpo físico los vieron y siempre decían un varón. Y siempre era así, ángeles que hablaban, que asistían, que traían mensaje, no eran espíritus, eran varones. Así que ese no sería ningún problema. Pero ¿y por qué entonces ellos aparecen delante de Dios? Los hijos de Dios y Satanás vino con ellos. Satanás nunca puede causar daño a nadie, a menos que Dios le dé el permiso. ¿Qué pasó aquí? Satanás simplemente se acercó y con él vinieron estos que se habían revelado de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12. Un tercio de ellos. ¿Cuánto vinieron? La Biblia no dice. ¿Cuál era el permiso que necesitaba Satanás? Causar daño a Job. Todo el libro de Job, toda la peripecia que él vive, comenzó allí. Entonces él dijo, claro, Job te es fiel porque le diste buena salud, le diste buena familia, le diste muchas riquezas. Cualquiera te va a ser fiel así. Y con esto él pidió permiso para causar daño a Job. Y si ustedes leen el libro de Job, verán que él hizo todo el daño que pudo, pero Job no cedió. Lo que quiero establecer, dejar bien en claro, es que definitivamente aquí hay algo que nosotros tenemos que aceptar tal como dice la Biblia y no inventar alguna interpretación que no tiene sentido. La raza humana, pervertida como era, según Génesis capítulo 6, es el producto de una extraña unión entre seres no humanos con mujeres descendientes de Adán y Eva. Ahora repito, ustedes escucharán muchas interpretaciones raras sobre el asunto. Otro texto muy fuerte es Judas, versículos 6 y 7. Libro de Judas está allá al final de la Biblia, muy cerca de Apocalipsis. Así que, como digo solamente versículos, porque no tiene más que un breve capítulo, pero con eso nos basta para ver lo que él está diciendo. Versículo 6, Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a analizar un poco lo que Judas dice. Por ejemplo, dice que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, en el versículo 6, que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Eran tan nocivos, tan demoníacos, tan satánicos estos que hicieron este tipo de unión, que ellos ni siquiera están sueltos. Ellos están guardados, son prisioneros, en alguna forma, Dios sabe cómo lo hace, porque no pueden estar sueltos. Nosotros sabemos que los demonios están sueltos hoy, porque si no, seríamos muy buenos todos. Pero ellos tienen el encargo de tentarnos, de infundir temores, de crear guerras, crímenes, todas estas cosas es el producto de ellos. Ellos tientan a los hombres hasta hoy. Por eso ustedes se dan cuenta que en todas partes simultáneamente ocurren cosas horribles. Satanás no es omnipresente como Dios. ¿Cómo hace él que hace cosas en Asia, en Europa, en América, en todas partes al mismo tiempo? Bueno, porque él usa a los demonios para eso. Así que esto yo espero que sea claro. Este texto de Judas 6 y 7 es llamativo. Hay otra cosa más, y es en Mateo 22, 23 al 30. Aquí tenemos otro dato sobre la cuestión ángeles. Sería bueno algún día hacer un estudio solamente sobre los ángeles, que muy poco se estudia, entonces podría ser más fácil para nosotros para entender. Estamos en Mateo 22, 23 en adelante. Y esto es lo que dice aquí. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo hijos, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y luego continúa diciendo siempre sobre la resurrección, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bien, paramos aquí. ¿Cuál era el problema aquí? Bueno, los que acusaban a Jesús, especialmente los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos, o no creían, ellos trataron de plantear una hipotética situación. O si era verdad, todavía no había problema para explicar. Dijeron, bueno, en la ley mosaica, Dios dijo, si un varón se casa y muere sin dejar hijos, pero tiene un hermano, que el hermano se case con la cuñada, y el primer hijo que nazca llevará el nombre del que murió. Entonces ellos dijeron, oiga, maestro, hubo entre nosotros siete hermanos. Se casó el primero y murió sin dejar hijos. Se casó el segundo con la misma cuñada, ya viuda. También la misma cosa. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Es un caso raro, pero puede que haya sido. Creo que en los libros apócrifos se menciona también eso de la Biblia. Siete. Bueno, dice, ahora, en el cielo, como todos ellos eran legalmente esposos de ella, ¿cuál de ellos será el esposo? Entonces, Jesús dijo, ustedes yerran, ustedes han equivocado el camino. Porque en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Y agrega algo más, serán como los ángeles. Y algunos han interpretado y dicen, ve, quiere decir que los ángeles son asexuales. Es decir, que ellos no son ni varón ni mujer. Pero la Biblia siempre habla de ellos como varones. Yo nunca he visto en la Biblia una ángela. Excepto cuando hacen esos, programas de Navidad. Y una nena hace papel de ángel. Es el único ángel que yo vi. Pero no hay ángeles, sino siempre varones. Te van a encontrar en relación al ángel. Entonces algunos dijeron, ve, en el cielo seremos asexuales. No habrá nadie que es hombre o mujer. Pero la Biblia no dice eso. Lo que Jesús quería decir con eso es que los ángeles vinieron a la existencia por vía de creación. Cada ángel fue creado. Los ángeles no vienen como nosotros por nacimiento, sino que fueron creados. Y él dijo, así será con nosotros en la eternidad. El Señor creará o ya creó nuevos cuerpos para nosotros. Pero óigame, damas, las que son damas, señoras o señoritas acá, serán mujeres allá. No tengan ninguna duda de eso. Los que son varones aquí, serán varones allá. Pero no seremos tan feos como ahora. Seremos realmente lindos porque tendremos cuerpos glorificados. Este nuestro cuerpo ha sido golpeado y sigue siendo golpeado. Qué enfermedad, que comí algo mal, que me hizo mal, que no le aguanto a la suegra, que no le aguanto al suegro, que no le aguanto a mi esposa, que no le aguanto a mi esposo. Mire, todo eso hace que la persona quede fea y se enferme y después toma medicina y le está curando el hígado, pero está matando el corazón. Y así son las cosas, los efectos colaterales. Tendremos cuerpos maravillosos. Los ángeles, yo nunca he visto que hayan hospitales para cuidar o curar ángeles. No hace falta. Dios nos creará. Él creó a los ángeles uno por uno. Él dijo, haya millones o billones de ángeles. Y surgieron. Y también de esta misma manera, no se preocupen que ninguno de ustedes tendrá que llevar este cuerpo que es inútil, sin vergüenza y no sirve para nada, al cielo. Allá no va a haber tal cosa, porque Él nos dará cuerpos nuevos. Si ustedes quieren saber de esto, deberán leer la última parte, no ahora, de 1 Corintios capítulo 15, cuando se discute la cuestión justamente de la resurrección. Porque dice Él, ¿en qué cuerpos resucitarán? ¿Cómo es? Entonces Pablo dice, necio, lo que tú siembras no es lo mismo que sale. Si ponemos una semilla de maíz bajo tierra, después no sale la semilla. Sale una planta que dará semillas, etcétera, pero muy diferente a lo uno del otro. Otro texto es Génesis 19. En este capítulo, versículos 4 y 9 al 11, vamos a leer porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo quiero que vean ustedes Génesis 19. Vamos a ver. Vamos a leer un poquitito. Aquí tenemos otro problema parecido a aquel que ya hemos tocado. Dice en el versículo 1, y tenemos marcado los versículos 4 y 9 al 11. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Noten ustedes lo que era Sodoma. Todos eran homosexuales los varones. A eso va el mundo hoy. Y luego mencionábamos los versículos 9 al 11. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño, se referían a Lot, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Noten ustedes, yo dejé algunos versículos allí, pero ustedes pueden leer todo esto. La maldad que había allí, muy parecido a lo que pasaba en el libro de Génesis cuando vino el diluvio. ¿Cómo es posible que toda la ciudad de Sodoma no se haya encontrado un solo varón? Porque dice, desde el mayor hasta el menor de ellos, eran todos homosexuales. Ahora, alguien dirá, eso no puede ser porque, de todos modos, la ciudad era grande y había muchos hijos. Bueno, ustedes saben que hay muchos homosexuales que engendran, eso no es ningún problema, porque el homosexual es simplemente varón. Él es varón en todo sentido de la palabra, y él puede engendrar hijos. Yo no voy a ahondar más esto porque ustedes saben mucho mejor que yo de estas cosas. Vamos a leer otro texto, allá en 1 Timoteo 1, 8 al 11. 1 Timoteo 1, 8 al 11. Todos estos textos están en el bosquejo que ustedes tienen y yo espero que ustedes saquen provecho también. Dice 1 Timoteo, estamos 1, 8 al 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, son los que matan a papá o a mamá, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se opongan a la sana doctrina. Bien, la ley está dada para ellos, dice el apóstol, y coloca a los que se echan con varones o a los homosexuales junto con los parricidas y matricidas, gente que mata, hijos que matan a su papá o a su mamá respectivamente. Dirán ustedes que este es su gen, que esto es así como nació, porque hoy se discute mucho si el homosexual se hace o nace. Bueno, todos tenemos tendencias pecaminosas. No todos tienen la misma tendencia pecaminosa. Algunos tienden a estafar, a mentir, a beber bebidas embriagantes y cosas por el estilo. Otros tienen tendencia homosexual o lesbianismo, que es lo mismo en el campo de las mujeres. Ahora, cualquiera que me escuche y diga, bueno, yo soy uno de esos, yo le diría, hay esperanza, simplemente deje de hacerlo, aunque esa sea su tendencia. Potencialmente todos nosotros somos criminales, todos nosotros somos mentirosos. A veces no hay que hablar potencialmente porque mentimos de cualquier manera. Cualquier pecado que ustedes pueden pensar, estafadores, potencialmente somos estafadores. ¿Por qué no somos todos estafadores? Está en nosotros el pecado de la estafa. Pero llegado el momento, cuando hay una oportunidad para estafar, no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Porque no somos estafadores? En principio lo somos, pero no queremos practicar eso. Así también ocurre muchas veces con personas de las que se está hablando aquí. La cuestión es que nuestro mundo se parece demasiado hoy a lo que ocurría en Génesis 6. Muchas cosas son prácticamente idénticas. Ya leímos todos estos textos. Vamos todavía a Deuteronomios 23, 17. Si ustedes quieren buscar en sus Biblias, pueden hacerlo. 23, 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Cuando se dice esto, se dice que no practiquen. Por eso cuando la gente discute si nace o se hace, bueno, las dos cosas. Nace y se hace. Pero más que todo, se hace. ¿Por qué no todos son ladrones? Porque son buenos, ¿verdad? No. Potencialmente, somos ladrones. ¿Qué pasaría si usted camina por ahí y encuentra una billetera y usted justamente está en una necesidad tremenda? Usted tiene que pagar 20 millones. Y usted encuentra y guarda eso, va a la casa y comienza a contar. 20 millones. Dirá, ay Señor, gracias que me diste esto. ¿Es eso cierto? ¿A dónde iría usted? Bueno, en los países donde hay cierto grado de honestidad, uno va al departamento de policía. Allí se llena una planilla. ¿Quién encontró ese dinero? Se da su nombre, su dirección, su teléfono. Se cuenta delante de uno cuánto hay. Y la policía después se comunica que si quien perdió algo, por la radio dicen y todo eso, sobre todo si es una cantidad grande. Entonces, si no viene el titular de ese dinero, es suyo. Después de cierto tiempo. Claro, te va a estar orando, Señor, que no venga, que no venga. Y resulta que Él vendrá. Así que, estas cosas, este tipo de, todo tipo de pecados, es bastante común. Y nosotros no tenemos que preocuparnos por encarar el asunto tal como aparece en la Biblia. Hay en la página 2, al otro lado para ustedes, pero ¿el homosexual nace o se hace? Es la pregunta. La respuesta está en 1 Corintios 6, 9 al 11. Entonces vamos a leer allí. Esto es todavía más serio. 1 Corintios 6, 9 al 11. Yo voy a leer este texto para que todos podamos aprovecharlo, aún aquellos que no están con nosotros aquí, pero de todos modos nos escuchan. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué Pablo escribe esto a una iglesia cristiana allá en Corinto? Si ellos no tuvieran este problema, si entre ellos no había esta clase de gente, y no se habla solamente de una clase, se habla de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados, de homosexuales, de ladrones, de borrachos, alcohólicos, de maldicientes. ¿Qué se dice de ellos? Dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿había este tipo de gente en Corinto? Sí. Porque si no, él no va a escribir, total, no hay ninguno. ¿Para qué voy a escribir a gente que no existe? ¿Usted manda alguna carta alguna vez a alguien que usted inventó el nombre y la dirección? No, te manda una carta a alguien que usted conoce. Y el Espíritu Santo le guió a Pablo para que les dijera a esta iglesia lo que tenía que decir. En el 11 dice, esto erais algunos. Es lo mismo que decir, este era el modo de vivir de ustedes. Así vivían ustedes. Pero ahora ustedes tienen que dejar. El que tomaba, no tome más, solamente leche y agua. Pero no tome algo más fuerte que eso. El que robaba, no robe más. El que adulteraba, deje de adulterar. ¿Eso es imposible? No, no es imposible. ¿Y acaso ellos no habían dejado cuando se convirtieron? No, por eso mismo Pablo les escribe que tienen que dejar eso. Ellos recibían a Jesucristo, de verdad, se convertían al Señor, aceptaban que son pecadores, etcétera, confesando sus pecados, igual como hace toda persona, todo pecador que recibe a Cristo. Y luego seguían viviendo. El que se emborrachaba iba a la cantina y glu, glu, glu, glu, glu, se tomaba sus traguitos y andaba medio, como dicen los mexicanos, tirado sobre el codo. Y el que estafaba seguía estafando. Él sabía que era salvo. Y Pablo le dice, antes era ese modo de vivir de ustedes, pero ahora tienen ustedes que dejar esto. Ay, pero Pablo, pero es muy difícil. Sí, yo no digo que es fácil, pero ustedes tienen que dejar esto. Cuando ustedes no conocían al Señor, ese era el modo de vivir. Pero ahora no hagan eso, no vivan más así. El homosexual seguía buscando a su compañero. Y ahora, miren en nuestro mundo, el otro día toda una fotografía de dos hombres que se casan en Argentina, hombre con hombre, y muy contentos que se han superado muchos tabú. Y lo peor es que hay ministros, y allá hay uno de ellos, no era yo, que está haciendo la ceremonia religiosa. ¡Qué manera de burlarse! Y esta gente, menos mal que no los veremos en el cielo a estos. Ni el ministro que lo hace, ni los que se casan hombre con hombre. Ellos no tienen ningún derecho de estar en eso. Hay que reprender esto. Pero si estamos fomentando. Ahora, noten bien lo que dice aquí. Fornicación, idolatría, adulterio, homosexualismo, alcoholismo, maledicencia, o sea, el que echa maldiciones, y estafadores. Este tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete características que pueden perfectamente encontrarse en la iglesia. ¿Cuál de todos ellos es su pecado favorito? ¿Fornicación, adulterio, idolatría, homosexualismo, alcoholismo, maledicencia, estafador o estafa? Bueno, yo no voy a ir a preguntar, a ver, dime a mí al oído, yo no le voy a decir a nadie. Con que usted arregle eso con el Señor, eso es suficiente. Pero es un hecho que esta es una situación que estamos viviendo. ¿Por cuánto tiempo Noé estaba construyendo el arca? Dios fijó el tiempo para Noé para que construya según el versículo 3 de Génesis capítulo 6, donde estamos. ¿Se arrepintieron los contemporáneos de Noé? Génesis 6, 4 y 5. Tienen ustedes la Biblia abierta. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí ya se está hablando acerca de estos extraños gigantes. ¿Cuán grandes eran ellos? Vayan a Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, creo que tenemos allí un caso. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, vamos a ver qué dice aquí. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá, de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Era de 4 metros por 1.80. 4 metros de alto, digamos, la cama tenía de largo, 1.80 de ancho. Solo piensen, yo mido 1.80. Era el ancho de la cama de este hombre. Pero 4 metros, a mí me falta bastante para 2 metros. Así que llegaría, ahí casi a la cortina ahí. Ese era el grandote, 4 metros. Porque allí, si ustedes leen algunas otras traducciones, especialmente esa de la paráfrasis bíblica, allí ya da en sistema métrico. Todos nosotros ya podemos entender esto. Pero yo me fijé a qué equivalía esto y son 4 metros. Así, ese era el tipo de gigantes que había. Por eso los que fueron a reconocer la tierra cuando Moisés mandó, esos 12 y solamente Josué y Caleb animaron al pueblo que siga. Y ellos dijeron, nosotros parecíamos langosta al lado de ellos. Unos tremendos mastodontes había allí, enormes, nos asustaron. Debían ser bastante corpulentos y con 4 metros, ¿quién se va a meter con alguien así para el peso pesado para ir a hacer boxeo? Tal vez solamente ellos entre ellos. Pero esta raza aparentemente surgió de la unión extraña entre los hijos de los de Dios con las hijas de Adán y Eva. Y ellos dieron a luz ese tipo de personas. Así que abundaba el homosexualismo y abundaba este tipo de perversión que esa raza luego tuvo que ser eliminada. En el libro, creo, de Números 13:33, también tenemos otra cita que conviene leer. Libro de Números, capítulo 13, que dice el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. ¿Ustedes se imaginan? Vinieron los enviados de Moisés y esos gigantes les miraban allá. Bien para abajo. Que para nosotros hoy es como mirar a una criatura que comienza a caminar allá abajo. Era como para asustarse. Y los enviados de Moisés les miraban así. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? 4 metros. A veces juzgamos y condenamos a los mensajeros que envió Moisés, pero no sé qué diríamos nosotros al ver ese tipo de habitantes no teniendo ni pistola, ni escopeta, ni ametralladora, ni nada, ir con la espada y tratar de vencerlos y tomar la tierra. Yo no sé, yo diría, mire, yo no me meto en esto, estos son unos tremendos, con solo verlos uno quiere huir, con la mirada de ellos. Y ya me imagino el rostro que tenían ellos cuando eran, por decirlo así, mitad demonio y mitad humano. Eran unos humanoides extraños que no tenemos ninguna figura. A veces hay grabaciones de este tipo de gente. Sabemos que tenían esa estatura, sabemos que eran gigantes, sabemos que eran brutos en extremo, inmorales en extremo. Pero no tenemos alguna pintura de ellos que alguien ponga lado a lado. Recuerdo que hace algunos días vino acá uno de Europa que medía 2 metros, creo, y 20 centímetros y andaba por el centro de la ciudad y los paraguayos le miraban allá, todo el mundo se paraba para mirar. Era un muchacho joven, salió en el diario, yo he visto eso, y era solamente la mitad de aquellos gigantotes, un poquito más de la mitad, póngale otro tanto. Y decían en el hotel que para dormir tenían que unir 2 camas a lo largo para este muchacho de 2 metros y 20 centímetros. Bueno, ¿a qué hotel entraría o en qué avión podría viajar uno de estos de 4 metros? Ni por la puerta entraría. Una vez, recuerdo, salió en los diarios también que un japonés tenía que viajar, pero esto no era alto, era muy gordo. Tanto es así que tuvieron que preparar 2 asientos en el avión para que él se siente los 2, pero cuando se sentó perforó el piso. Espero que con ninguno de ustedes ocurra esto. Pero este tipo de gente sí existió. Así que no hay nada de otro mundo. Ya leímos número 14, 1 al 11. No leímos todavía, ¿no? Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, claro, cuando vinieron los mensajeros. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos ni siquiera los vieron. Era el informe negativo que trajeron los 10 que fueron entre los 12, porque 2 animaron que pasaran adelante. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestra tierra, perdón, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud. y la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Y ahí siguen hablando ellos dos. Oh, a veces somos muy prontos para condenar a este tipo de gente, pero ¿qué haríamos nosotros en lugar de ellos si viéramos todo esto? ¿Y quién nos recuerda el gigante Goliat? Primer libro de Samuel 17, 4 al 7. Allí está el famoso gigante Goliat. Y casi hasta los chicos conocen la historia de él encontrándose con David, que era aparentemente de estatura bastante baja. Capítulo, en primer libro de Samuel, capítulo 17, 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía en su casco de bronce, en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de la lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Naturalmente, eso asustaba mucho. Yo puse aquí un breve comentario. Como 3 metros de estatura tenía él, en la cabeza llevaba un casco de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Así que con solamente la ropa que llevaba este gigante, era como para temerle, porque cualquier hombre no podría hacerlo. Así que los gigantes continuaron, no tantos como en la época prediluviana, pero sí continuaron. En resumen, hubo ya una explosión demográfica en los días antes del diluvio. Hoy también nos alarman que estamos repoblados en esta tierra. Segundo, los ángeles caídos, demonios, parecen haberse incorporado y cohabitado con la descendencia de Eva. Tercero, los gigantes que aparecen en la Biblia, en extremo malvados, precipitaron la destrucción de esa raza. Cuatro, Dios decide tolerar por 120 años la conducta de ellos, esperando un arrepentimiento y cambio de vida. 5. Dios se entristece mucho al tener que destruir por medio del diluvio toda esa raza humana. Y 6. Ahora entendemos un poco mejor las palabras del Señor en Lucas 17, 26 al 29. Lucas 17, 26 al 29, cuando el Señor habla acerca de los días finales. Vamos a ver un poquitito acá. Dice esto: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, así será el mundo cuando el Señor Jesucristo recoja su iglesia. Y ya antes de finalizar, vuelvan otra vez a Génesis capítulo 6. Y recuerden que cuando el Señor dice que la proximidad de Él en su regreso parecería a los días de Noé y Lot, respectivamente, no habla solamente de la inmoralidad y todo esto, sino de una vida totalmente descuidada y de fenómenos que todavía tal vez no sabemos lo que va a pasar con la genética. Ahora que se está tratando de crear una especie de humanoides, yo tengo algunos textos, especialmente en el libro de Joel, que si no se tiene en cuenta que tendremos una generación extraña y bruta en este mundo, entonces no tiene otra explicación. Pero vayan rápidamente a ver si podemos concluir siquiera con estos pocos versículos de Génesis capítulo 6. Después de hablar de gigantes, versículo 4, vamos al 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Parece que uno lee un párrafo en el diario de su ciudad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es que Dios dice en un lugar que no se arrepiente, no es hombre para que se arrepienta, y en otro lugar dice que se arrepintió? Bueno, este texto aclara, después de la coma, dice, le dolió en su corazón. Es decir, Dios no quería de ninguna manera destruir por medio del diluvio a esa generación como lo hizo, pero tuvo que hacerlo. Fue muy doloroso para él. Él no es fácil para destruir, él tiene mucha paciencia. Por eso Noé tuvo tiempo, 120 años, para hablarles. Y el testimonio del arca, hay que recordar esto. Primero, Noé construía el arca en una montaña. Segundo, estaba hablando de un diluvio. Tercero, nunca la gente de esa época ni siquiera sabía lo que era la lluvia. La lluvia viene de arriba. Las nubes destilan el agua y viene cayendo sobre la tierra. Pero antes de eso, la tierra se humedecía con un vapor que surgía de debajo de la tierra, a la superficie. Así que ellos ni siquiera sabían lo que era lluvia. Ahora, si alguien hablara de diluvio, diría, bueno, por televisión podemos ver lo que ocurre en muchas ciudades cuando hay tremendas avalanchas de agua y de lodo y todo eso, y destruye casas y lleva automóviles y todo lo que encuentra por delante. Bueno, un poco más de agua o bastante más es posible, y diríamos, Noé puede tener razón. Pero ellos no conocían esto. 120 años. Yo hasta puedo imaginar que muchos de los habitantes de esa época, más o menos vecinos de Noé, le ayudaron a construir. Y les decían, pero Noé, pero tú estás seguro que eso va a pasar. Tú estás seguro que Dios te habló. Tú estás seguro que va a haber tanta agua que se va a levantar el agua, y mucho más allá de esta montaña, hasta levantar este gigantesco barco, esta arca. ¿Cómo es posible? Tantos animales que van a entrar, tanto forraje que hay que llevar, tanto alimento para las personas que van allí. Era enorme lo que él estaba haciendo, pero él lo hacía, y el diluvio vino. Fíjese lo que dice un poco más adelante, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Después de leer hasta allí, hay muy pocas palabras en el versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo interpreto este versículo, pero Noé no despreció la gracia de Jehová. Siempre el hombre tenía la gracia divina al alcance para salvarse. ¿Por qué no se salvan? Porque desprecian. Noé no. Y ahora, Noé tal vez en otros aspectos no era mucho mejor que los otros. Pero él hizo una cosa. Él creyó en la palabra y la gracia vino a ser la contraparte necesaria. Esto ocurre con todo pecador. Quien quiera que sea usted, la gracia divina hoy está disponible. Si usted la rechaza, prepárese para el infierno. No hace falta, usted está preparado. Es que no hace falta hacer nada. Alguien pregunta, ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Y qué hago para perderme? Nada. La mayoría acepta la segunda opción. Yo no quiero hacer nada. Primero, yo no creo eso. Segundo, a mí no me importa. Tercero, hay demasiados grupos que dicen que soy cristiano y unos están contra otros. Inventa cualquier cosa. Si de argumentos se trata, yo también tengo los míos. Pero opté por no despreciar, como Noé, la gracia. Y escuche un poco más adelante, después de hablar de las generaciones, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué es lo que más hay hoy? Lleno de violencia. Todos los gobernantes que comienzan a gobernar dicen, vamos a detener la violencia, ya no podemos más. Y de veras es cierto, hay violencia en los hogares, en las escuelas, en la calle, en las iglesias, por doquiera. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces allí comienza lo que vamos a ver en nuestro próximo estudio. Dios comenzó a dar los lineamientos del arca, y Noé iba a construir. Para mí, el arca, en esta nuestra lección, puede representar también, hay otras, explicaciones que se puede dar y aplicaciones, pero yo creo que el arca nos hace ver cómo se porta el hombre y la mujer que no desprecian la gracia divina y comienzan inmediatamente a echar mano de aquello que Dios les preparó. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvo. ¿Por qué? Porque esa arca, por decirlo así, de salvación, ese medio de salvación de la condenación eterna, nos la preparó el Señor. Así que usted lleve esto en su corazón y medite sobre el asunto, no sea que demasiado tarde se dé cuenta y diga, tanto que escuché, tantas veces, tan bien que supe, tan bien fue explicado, y yo, ahora que la iglesia partió, estoy aquí. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y ayúdanos a sacar provecho de estos estudios. En el nombre de Jesús. Amén.